esperándote. Ahora pedí documento. Mientras te haces el hortival, los pibes desfilan tu departamento. Grandote, no te pongas más de nada, porque si seguís de pillo, los pibes te esperan allá en la parada. No jodas más, vas a cobrar, seguís jodiendo, te vamos a dar. No jodas más, vas a cobrar, seguís jodiendo, te vamos a dar. Seguís jodiendo que te vamos a dar. Vas a cobrar, seguir jodiendo, te vamos a dar. No jodas.